Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Hablando de. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. He aprendido en esta vida que todo pasa por algo, y si no lo entiendo ahora, luego se revelará. Que hay que tener sueños grandes y estar siempre enfocado, con la mente positiva y trabajar con humildad. Que no por ir apurado lo que quiero llegará. He aprendido que lo bueno a veces se hace esperar. Por eso cuido mis sueños con mi forma de pensar, porque soy el responsable de mi vida y nadie más. Tenga o no tenga ganas, hoy saldré a manifestar. Si no, para que estoy vivo, si no es para conquistar. Cuidaré de mis palabras porque tienen gran poder de cumplir todos mis sueños, a que salga todo al revés. Evitaré juzgar a otros y al espejo miraré a la única persona a la que transformaré. Quiero aprovechar el tiempo y ser mi mejor versión, y que el mundo entero hoy solo cante esta canción. Oh, oh, oh. Amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos este miércoles 30 de julio. No sé a ustedes, pero julio ya se me está haciendo eterno. Ya de repente digo, ya que se acabe, por favor, todavía falta. Pero bueno, ya casi. Gracias por acompañarnos. Recuerden nuestros números en cabina, el 55 40 26 18 14 por medio de WhatsApp. El 597-97-852-52, el teléfono en cabina. También puedes contactar con nosotros por medio de nuestras redes sociales. Recuerda que nos encuentras como La Voladora Radio en Facebook, X, Trend e Instagram. Y por supuesto puedes escucharnos a través de www.lavoladora.org. Antes de pasar con nuestra invitada del día de hoy, a quien tenemos en una llamada telefónica, ya que ella está en tierras lejanas a donde estamos nosotros, quiero recordarte que tenemos esta invitación a las clases de dibujo y pintura con el maestro Axel U. González. Recuerda que estas clases son entre semana y que si tienes 10 años o más, puedes acudir a ellas. También están los diferentes horarios que tú puedes preguntar al 55 34 83 75 22 y conocer el trabajo y contactar con el maestro por medio de Instagram en la dirección @axel_atl. Las clases son aquí en el centro de Amecameca, San Francisco número 51. También, antes de continuar, quiero enviarle unos saludos a nuestros amigos del Museo Casa de Madera que nos escuchan desde Tenango del Aire. Recuerda que puedes visitar su página de Facebook para conocer un poco más, tanto sus horarios como encontrar más información de este espacio. El Museo Casa de Madera tiene un servicio de visitas guiadas con más de 30 salas de antigüedades, historias, anécdotas, noches bohemias y servicio de restaurante. Sus horarios de atención son de martes a domingo de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Y si deseas más información, puedes llamar al 55 32 24 84 22. También, si tú eres de los rescatistas de perritos y gatitos o simplemente te gusta ayudar, el Campi de Amecameca te ofrece precios especiales en la compra de alimentos, ya sabes, dirigido a albergues o a rescatistas. Comunícate con ellos al 55 28 96 59 39 para poder adquirir este alimento con un precio especial. Y también enviaremos un saludo a nuestros amigos de GIP, tu asesor en contabilidad. Son contadores públicos egresados del Politécnico Nacional que cuentan con más de 5 años de experiencia en el ambiente contable, fiscal y financiero. Sus servicios los dan tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Y bueno, la ventaja de la tecnología es que pueden atenderte no importando el lugar del país en el que te encuentres. Puedes visitar su página de Facebook en Tu Asesor en Contabilidad. Así es como los vas a encontrar. Y bueno, después de nuestros avisos y saludos a los amigos que siempre nos acompañan, quiero dar la bienvenida a nuestra invitada Cristina Galván Campos. Hola, Cris, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Qué bueno. Pues les voy a hablar un poquito de Cris. Tiene un currículum impresionante. O sea, cuando me lo mandó dije, ¿por dónde vamos a empezar? Esta mujer ha hecho un montón de cosas. Pero bueno, lo más corto, que no es lo más simple ni lo más sencillo, es licenciada en psicología. También tiene una maestría en administración con opción a recursos humanos. Y además está certificada en programación neurolingüística y en algunas clases de Access Consciousness, como son las barras de Access, Facelift y los procesos de cuerpo. Me encanta su objetivo. Aquí nos dice que su objetivo es empoderar a las personas y a las organizaciones para el logro de sus metas y desarrollo, conectándolos con su potencial. Y bueno, podemos hablar muchísimo más de la experiencia que tiene Cris. Sin embargo, me parece que es más rico si comenzamos a platicar con ella. ¿Cómo es que una licenciada en psicología y además con enfoque organizacional llega a estas herramientas de Access y, bueno, programación neurolingüística? Sí, hay como mucha gente en ese ámbito trabajando, pero ¿qué hay de eso? ¿Cómo llega Cris ahí? Con la curiosidad, mi querida Toni. Creo que desde niña la curiosidad ha estado muy presente en mi vida y me ha llevado al mayor conocimiento. Fíjate que desde muy niña yo sabía como que esto no podía ser todo la realidad, ¿no? O sea, debe haber más a lo que uno ve. Y aunque yo no sabía nada de preguntas y todo este tipo de cosas de una manera didáctica, digamos, sí me preguntaba como, ¿qué más hay aquí? O sea, ¿qué podemos descubrir? Y esa curiosidad me llevó a ámbitos como la sanación energética. Pues imagínate, después de una carrera de psicología donde todo es más didáctico, ¿no? Claro. Y muy pragmático, entrar a esas áreas era como muy satanizado. Por supuesto. Y te estoy hablando de hace 30 años. Claro. Entonces, sí tuve que romper con muchos paradigmas para poder entrar y con una visión clara y sin juicio de lo que estaba yo experimentando, poder recibir esa información. Y luego de ahí ya me brinqué a la programación neurolingüística y posteriormente a otras áreas como Reiki. Y a últimos años, 8 años para acá, pues también llegué a Access Consciousness, ¿no? Y voy tomando de cada una de las técnicas, las herramientas que más se adaptan a lo que yo hago, que es facilitar procesos tanto a personas como en las empresas a través de talleres y cursos para obtener lo mejor, ¿no? La transformación, digamos, más rápida y más amable también. Claro. Y fíjate, Cris, que bueno, yo también estudié psicología, pero yo siempre estuve en el mundo clínico. Entonces, bueno, okay. Pues los del mundo clínico ya de por sí estábamos locos, ¿no? sea, ya de por sí es como, ay, bueno, van a la clínica, por algo van a la clínica. Pero los que iban a organizacional es como un tema más formal, como mucho más estructurado, ¿no? Entonces, claro, escuchar que alguien con psicología organizacional o con un enfoque más organizacional dentro de la psicología ahora está con estas herramientas, a mí me parece fantástico, porque sí creo que podemos aportar mucho justamente a las organizaciones y a quien da vida a las organizaciones, que son las personas. Claro. Yo es que la visión que tengo de una organización es como un cuerpo, ¿no? Uh-huh. En donde cada una de las personas que laboran ahí, pues son células. Entonces sí tenemos que cuidar hasta, o sea, desde de lo micro a lo macro para que las cosas funcionen. Y dicen también que las escaleras se barren de arriba para abajo, ¿no? Claro. Entonces a veces queremos irnos directamente a la plantilla que está en los procesos de trabajo, pues, pero a veces no vemos que en realidad, igual que una familia, primero son la gente que está a cargo y luego ya nos vamos con los hijos, ¿no? Claro. Es una forma similar. Claro, me encanta esa visión, porque sí, definitivamente yo trabajé muchos años en universidades y siempre me parecía esto: no puedo trabajar algo con un alumno que no se ha trabajado con los de arriba, porque las cosas vienen en cascada. Pero bueno, Cris, vamos a irnos rápidamente a un corte comercial, sí, y ahora regresamos para entrar directo a nuestro tema. Porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. Soy de los que no se rinden, los que siempre van por más. Que si una puerta se cierra, muchas otras se abrirán. Soy de los que creen fuerte, que no existen imposibles. Que si alguna vez lo sueñas, puede hacerse realidad. Que el tren pasa una y mil veces, solo hay que saber en cuál estación hay que subirse y también dónde bajar. Quiero amar y ser consciente de buscar esa verdad, porque sé que es el camino de encontrar la libertad. Oh, oh, oh, oh, oh. Y bueno, Cris, ya hablábamos hace en el primer bloque de este lugar en el que comienzas a, por curiosidad, a ir a otros espacios, ¿no? A conocer otras herramientas, a tener otras herramientas con las cuales hoy puedes complementar tu trabajo. Y mi pregunta, porque el tema de hoy es: usa tus emociones como llave a tu libertad. Así es. Lo primero que me gustaría que nos pudieras platicar es, ¿qué es eso de las emociones? ¿Qué son las emociones? Porque creo que a veces utilizamos mucho la palabra, pero en realidad no tenemos mucha claridad en qué son las emociones. Claro. Fíjate que es bien interesante porque tienes razón. O sea, muchas veces nos decimos que estamos emocionados o emocionales y podemos de alguna manera malinterpretarlo. Pero hay una definición que me gusta y que son estados afectivos que experimentamos. Son reacciones subjetivas. Esto es, pues cada quien tiene su emoción. O sea, no hay una única manera de experimentarla, ¿sí? Esto de parte de la persona que las experimenta. Estas reacciones son al ambiente, que vienen acompañados de un cambio fisiológico. Y hay como una serie de clasificaciones de las emociones. Sin embargo, te puedo decir como las más comunes: la felicidad, la tristeza, el miedo, la sorpresa, la aversión, la ira. Y esas son como las básicas. Y luego ya le agregaron algunas otras como la culpa, la admiración, la curiosidad y la seguridad. Entonces, yo soy una apasionada de esto porque me he dado cuenta a lo largo de mi experiencia trabajando mis propias emociones con las emociones de otras personas, que detrás de ellas hay información. Si nosotros reaccionamos de cierta manera, por ejemplo, con ira o culpa o sorpresa o un miedo excesivo, que a veces nos llegan a paralizar incluso las emociones, detrás de eso hay información, que ahí es donde yo digo que está la llave de la libertad. O sea, no tenerle miedo a experimentarlas, y no solamente experimentarlas, sino conocer y dejarnos como ir a través de este hilo conductor que está enlazando una emoción con algo que está detrás y que es una información muy valiosa, que si nosotros la recuperáramos, tendríamos más seguridad, más plenitud en nosotros. Claro, claro. Y es que es un poco esto que pasa con la emoción, ¿no? Que nos quedamos como anclados en la emoción, claro, y dejamos de ver todo lo demás que hay ahí. Así es. Incluso nos sobrepasa, y hay veces que, como nosotros le rechazamos en este ejemplo que te digo, ¿no? Cuando nosotros tenemos algo que nos llega a sobrepasar y que no sabemos cómo manejar, es como un tsunami, ¿no? Que nos totalmente nos revuelca por ahí todo lo que estamos experimentando. Pues vamos a tender a no querer tocar eso, porque entonces es algo que yo no puedo manejar. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que le damos la vuelta. Estamos siempre tratando de evadir las cosas o las experiencias que nos pueden detonar ese tipo de situaciones. Sin embargo, fíjate que me he dado cuenta que incluso cualquier evento que uno quisiera cambiar está ligado a emociones. O sea, un insomnio, por ejemplo, está ligado también a emociones. Y es increíble porque si tú quieres cambiar eso, pues tienes que ir a ver de dónde surgieron. Y no para regodearte ahí ni para que te duela, simplemente para observarlo y tener la conciencia de eso y poder transformar esa energía y recuperarla. Claro. Sí. Sí, y es bien interesante porque, bueno, en varios programas hemos hablado de cómo nuestras emociones, justamente, nuestras emociones, nuestros procesos mentales, nuestras historias, van impactando en nuestra vida, y no solo en nuestra vida, sino también en nuestra salud. Y cómo cuando yo comienzo a detectar la emoción, esa emoción me puede dar, si me lo permito, un montón de información. Sin embargo, lo primero que hacemos cuando algo sentimos o algo nos duele o algo le pasa a nuestro cuerpo, lo primero es tomarnos una pastilla para evitar para sentir. No sentirlo. Exacto, totalmente. Y toda esa información, precisamente es lo que comentas, se queda en nuestro cuerpo, se almacena en nuestro cuerpo, y nuestro sistema nervioso viene, o sea, ancestralmente, nos está protegiendo contra del daño. O sea, es curioso porque todavía ahorita dices, oye, pues ya no vivimos en cuevas, ¿no? Ya no andamos detrás del mamut, ni el mamut detrás de nosotros tampoco. Sí, claro. Y sin embargo, hay ocasiones en que de pronto te enfrentas a una comunicación con una persona y es como que quieres escapar, ¿no? Tu cuerpo todo te dice, corre, corre, cuando en realidad lo único que estás haciendo es dar una cotización, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues es que esa parte, digamos, ancestral o primitiva de nuestro sistema nervioso todavía está protegiéndonos de algo que no existe, pero que no sabe que existe. Claro. Fíjate, tengo una historia, no sé si la hayan escuchado, de un soldado japonés en la época de la Segunda Guerra Mundial. Le hablan como el soldado que nunca se rindió. Este señor, por cierto, que era un sastre, fíjate, y lo mandan a la guerra. Él llega a ser sargento y cuando están ellos en una isla defendiendo y tal, pues resulta que llegan los americanos, los norteamericanos, y pues hay una guerra sangrienta y él con otras personas, un grupo como de 10 gentes, se van a la selva, ¿no? Huyendo de esta persecución, de esta matanza. Claro. Y la guerra termina unos meses después, pero él nunca se enteró. Entonces, este señor, curiosamente, con esas personas estuvieron ahí tiempo, luego se separaron, cada quien se fue por su lado, y él lo que hizo fue, porque él estaba a cargo, el borrar todas las huellas para que nadie pudiera encontrarlo, ¿no? Uh-huh. Porque la tarea que él tenía del emperador, pues era de defender a su país. Claro. El caso es que 30 años después, Tony, 30 años después, un cazador lo encuentra en la jungla, fíjate, 30 años, y el señor no sabía que se había acabado la guerra. Hacía 30 años. Sí, impresionante. Entonces él incluso pues pedía clemencia, ¿no? Porque pensaba pues que todavía estaba en guerra, todavía estaba defendiendo el fuerte, digamos. Uh-huh. ¿Y por qué traigo esta historia a colación? Porque así también funciona nuestro sistema nervioso. O sea, él no se da cuenta de que ya cambiamos la historia, de que ya no estamos viviendo ciertas situaciones, pero de todas maneras nos sigue defendiendo. Y por eso las emociones son tan importantes de observarlas y no tenerles miedo, sino que ir a través de ellas, como te digo. Y tengo un ejemplo, Tony, no sé si quieres que te lo cuente. Sí, claro, tú cuéntanos. Porque además a mí me parece que los ejemplos, justo por ser ejemplos, nos dan un montón de luz en nuestras vidas cotidianas. Exacto. Mira, esto es de una persona que ella, bueno, llega conmigo y con el tema precisamente de que no podía dormir. Y tenía años que no podía dormir. Entonces dice, ya probé todo, ya probé las pastillas, esto y lo otro, y nada me hace, y no descanso, y tengo insomnio ya de manera crónica. Entonces empezamos a trabajar con ella en una sesión y preguntarle, bueno, y eso... Ahora sí que como el cliché, ¿verdad? ¿Cómo te hace sentir? Claro. ¿Qué sientes con esto? Sí. Para conectarla con tus emociones. ¿Y qué crees? Que eso nos lleva a un momento de origen en donde ella ve a su hija pequeña en su cuarto. Ella dice que estaba dormida, algo la despierta. Y entonces va al cuarto de la hija y ve a su esposo que está sentado por un lado de la cama de la niña. Uh-huh. Entonces, pues ella así como que, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No? Le pregunta y el señor, no, pues es que vi que como que tenía pesadilla y no sé qué. Bueno, ya se fueron a dormir. Pues creerás que a partir de ese claro. evento, ella se queda en ese estado de alerta constante. Para esto, cuando ella llega conmigo, su hija ya tenía una hija, o sea, ya era abuela. Uh-huh. Imagínate cuántos años vivió estaba... así. Sí, exacto. Esa todavía su, como digamos, ese soldado, ¿no? Uh-huh. Ahí que no sabía que ya se había acabado la guerra, hablando en esta metáfora, o sea, su cerebro estaba alerta, por eso no le permitía dormir, porque ella pensaba que si, inconscientemente, que si ella se dormía y se relajaba, algo malo le podía pasar a su hija. Claro. Y esto puede ser real o no, ¿sabes? O sea, ese peligro pudo haber sido real o no. A lo mejor, como dijo el señor, pues la oí que estaba inquieta, lo que sea, y vine a ver qué pasaba, ¿no? Uh-huh. O pudo sí haber habido otra cosa. Sin embargo, como vaya... La manera en cómo nosotros interpretamos los eventos, esa es la manera en cómo también los estamos almacenando en nosotros. Claro. Y cuando ya, bueno, en esa sesión hacemos el cambio, transformar esa experiencia como una especie de edición de pensamientos, ella se relaja y se da cuenta pues de que, es más, pues ya la hija ni siquiera vive con ella, ¿sabes? Sí, claro. Se casó, ya vive con tu marido y demás. Y a partir de ahí, ella vuelve otra vez a descansar y vuelve a dormir sin pastillas y sin nada. Entonces, Eso es muy, muy interesante la manera en cómo cada ser humano interpreta las cosas que le pasan. Y como te digo, reales o no, pero de todas maneras para la persona sí son verdaderas y desde ahí las experimenta. Claro. Claro, sí. Y es bien interesante porque además hay un montón de cosas que vamos normalizando, ¿no? O sea, sí. El insomnio mucha gente lo ha normalizado. Claro. Y entonces aprendes a vivir con eso. Pero eso no significa que sea lo sano para ti, para tu cuerpo, para tu vida. Solo te adaptas a eso. Totalmente. Y la otra es esta dificultad que tenemos en términos generales de echarnos el clavado a nuestro interno, a nuestro mundo interno. Así es. Sí, porque cuesta. Cuesta pues la comodidad, ¿no? La incomodidad, sí. Entre comillas. Porque al final estamos incómodos, pero no tan incómodos. Que ya lo podemos manejar. Claro, estoy incómodo, pero ya me acostumbré a esta incomodidad. Exacto. No me pidas más, aunque sí. Eso más me pueda llevar a sentirme con libertad. Aunque esté mejor. Exactamente. Oh. Exactamente. Sí, sí. Eso es bien interesante porque además también tenemos este tema de las memorias en nuestro cuerpo, ¿no? Sí. Mi ejemplo favorito es cuando tú vas por un lugar y huele algo. Ah, ya sé. Tanto ¡pum! Que te detone algo padre. Llega, o algo sí, no tan claro. Padre. De repente es de, huele, ya me acordé. ¿No? Sí, es cierto. Y eso también pasa con nuestro cuerpo. O sea, por eso a veces cuando alguien nos toca en algún lugar de una uh-huh. forma, prende cosas, levanta claro. cosas que cognitivamente puedo no entender, pero que están ahí guardadas. Y entonces sí, las emociones, memorias. Exacto, las emociones tienen mucho que ver con eso. Y bueno, no estamos exentos. Hace 8 días yo tuve un programa muy catártico, he de decirte. Fue catarsis mi programa. Todos fueron mis terapeutas mientras me escuchaban. Okay. Y ahorita que te escucho dije, claro, era esta emoción. Y entonces yo ahora, después de una semana, 2 semanas del evento más de locura, después pasó una semana que fue catártico y esta semana ya tengo como mucha más claridad de lo que estaba pasando conmigo. Y ahorita que te escucho hablar de esta emoción, es claro, ¿cuánto no le he hecho caso a esta emoción? Ya, claro. Que ahí está, que se presenta, que sigue estando y que se sigue presentando para decirme, ¡hey, aquí estoy! Sí, y fíjate como qué amoroso es eso. Claro. El que tu cuerpo te muestre algo y te esté mostrando señales también es porque de alguna manera hay la información de que ya lo puedes manejar. Claro. De que ya lo puedes recibir, ¿sí? Y es esa parte de animarse a recibirlo y decir, bueno, a ver, pues, ¿cuál es la conciencia, no? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que de alguna manera no estoy queriendo recibir o que estoy rechazando? Claro, y la otra también es esta invitación, porque además venimos de estructuras familiares, de estructuras sociales, en las que hablar de emociones no ha sido válido durante mucho tiempo. Claro. Y que ahora... Incluso te dicen que nada más las mujeres, ¿no? Las pueden sí. experimentar o expresar, sí, sí. Y eso a cierto nivel. Claro, y hay emociones que son para mujeres y emociones que son para hombres. O sea, los hombres sí se pueden enojar, las mujeres no. Yo no sé a ustedes, ajá, pero a mí era, si te enojas, pierdes. Sí, claro. Si te enojas, te ves fea. Sí. Sí, entonces era como, ok, ¿y qué hago con todo esto que sí está aquí? Exacto. Totalmente. Yo sí soy una fiel creyente de que cambia tú para que cambie tu mundo. Claro. O sea, que todo lo que vemos afuera es un reflejo de nuestro mundo interior, algo que nos está diciendo. No quiere decir que lo de afuera no exista, uh-huh, ¿sabes? O sea, claro que sí, está ahí, pero ¿por qué lo vemos? Porque lo conocemos, porque se iguala a algo que yo ya he visto, experimentado y que vive en mí. Por eso lo reconozco. Claro. De otra manera no lo vería. Claro. Sí, si no, no lo puedo ver. Exactamente. No, si no, no lo puedo ver. ¿Y cómo podemos, porque seguramente hay madres que pueden tener niños adolescentes o hijos adolescentes o hijos pequeños? Ok, a mi mamá no me enseñaron, porque definitivamente no venimos de estas historias. ¿Cómo yo puedo comenzar con los míos a enseñarles. A mí hace algún tiempo el papá de mis sobrinos me decía, oye, ¿cómo puedo hacer para que mis hijos puedan tener mejor tal cosa, ¿no? Un tema con emociones. Mi respuesta inmediata fue, lo tienes que hacer primero contigo. Sí. O sea, si tú no... El ejemplo arrastra. Exacto. Si tú no eres capaz de reconocer tu emoción, no le puedes enseñar a él cómo lo haga. Así es. Y bueno, sin embargo, también me parece que muchos papás no están en el lugar de quererse aventurar a hacerlo. Sí, porque hay mucho dolor ahí. Sí. Hay historias, híjole, me ha tocado, sí, historias fuertes, muy, muy fuertes, pero de personas que han tenido la valentía, ¿sabes?, de cambiar eso. De decir, bueno, yo no fui mi infancia, yo no soy lo que fue mi infancia, o sea, soy lo que estoy haciendo conmigo ahora y que se hacen cargo de ellos mismos, pero sí entiendo que haya gente que no esté en ese punto todavía. Claro. Sí. Pero que sin embargo, si quiere hacer algo diferente con sus hijos. Claro. ¿Qué podemos decirles ahí? Observarse a sí mismos, porque mira, esto es cierto, yo puedo decir qué hacer, pero si los hijos siempre se van a ir más o van a aprender a través de lo que yo hago que a través de lo que yo digo. Claro. Porque lo que yo digo, les entra por un lado y se sale por otro. Sí, absolutamente. Pero lo que ven que yo hago, eso se absorbe totalmente, uh-huh. ¿Sí? Y es un punto interesante. Mira, yo cuando he atendido niños, sobre todo antes de la adolescencia, les digo, es que primero requieren venir los papás. Y muchos no están dispuestos. ¿Por qué? Porque se sienten juzgados o sienten que se van a sentir juzgados porque, ya la regué, hice algo mal. Que no se trata de eso, ¿no? Se trata de cómo tú percibes a la persona. ¿Cómo la ves? ¿Cómo te conectas con ella? ¿Cuál es tu comunicación consciente, inconsciente? Y todos estos temas. Obviamente ese sería como el lugar ideal. Primero, trabájate tú, estate en paz contigo, ¿sí? No te juzgues, para que luego puedas, a partir de ahí, ser una contribución, un acompañamiento a tus hijos. Porque fíjate, Tony, ¿cómo voy a yo permitir que mi hijo exprese sus emociones si para mí toda mi vida me dijeron que eso era debilidad? Claro. Entonces, pues no, va a ser como muy complicado porque inmediatamente que el niño empiece a llorar o tal, me puede generar enojo. Claro. Porque para mí se representa la debilidad, ¿no? Entonces, amarse y verse a sí mismos con más, desde un espacio de compasión, no malentendida, sino con ese amor incondicional a sí mismo, eso también contribuye a que los hijos perciban eso. Claro. Yo es lo que diría por ahí. Claro, sí, y, sí. Te escucho. Sí, fíjate, me acuerdo cuando mi hija, la más chica, iba a entrar al colegio, bueno, ella entró como la mandé alrededor del año al Montessori, ¿no? Entonces yo estaba así como que, ay, con el nervio y la ansia de que cómo se va a ir mi criatura. La mayoría tenía 6 años. Entonces trabajé yo a través de este proceso, ¿no? De ver, bueno, qué emociones me está detonando, por qué me cuesta tanto como dejarla ir o qué va a pasar. Y llegué a un punto, a una experiencia, a un recuerdo. Que real o no, ese es un recuerdo que estaba dentro de mi sistema, ¿no? Claro. Entonces yo veía a una niña perdida, chiquita, huérfana, como ahí pepenando, ¿sabes? Entre cartones y demás, y era una tristeza inmensa. Cuando yo recupero esa energía de esa niña, me hago cargo, ¿no? Y le digo, pues ya no vas a estar sola, o sea, esa información que estaba ahí la recuperé, cambió mi estado. Cuando mi hija se fue al colegio, ni a Dios me dijo, o sea, no se metió. Y así como que bye, y yo, okay, y, o sea, palomita, ¿no? Te das cuenta de que tú liberas también a las otras personas, sobre todo gente que está como muy vinculada contigo, a través de tu propia libertad. Claro. Entonces es algo muy enriquecedor. Claro, porque definitivamente, y volvemos, yo creo que en la película de Intensamente nos ha venido a dar mucha claridad de muchas cosas, claro. Sin embargo, sigue siendo verlo desde afuera. Sí. ¿No? La invitación sería, bueno, empieza a entrar en tu mundo interno, a entrar en tu mundo emocional, a entrar en ti, para que entonces puedas reconocer esa emoción en ti. Porque definitivamente, de repente, eso también va haciendo que hagamos patrones. Es decir, pensamos que si estás enojado, tienes que hacer ciertas cosas. Ajá. Y no funciona así. Para cada quien, la emoción se siente diferente y la expresa diferente. Así es. Y la única forma en la que yo puedo darme cuenta de eso es aventándome el clavado en mi mundo interno. Sí. Y darnos cuenta de que incluso ya no somos esas personas del pasado. Porque si te has fijado, Tony, que a veces que alguna situación nos detona algo y actuamos y sentimos como si una persona diferente de la edad que tenemos, generalmente alguien infantil, ¿no? Como desvalidas, como que no tenemos recursos. A mí me ha funcionado eso, el poder reconocer, okay, es que ya no soy esa persona. O sea, yo ya estoy en un lugar diferente, con una diferente capacidad de percibir las cosas, de manejarlas. Sin embargo, hubo una información que detona esa emoción en particular y que quiere regresarme hacia ese pasado que existe dentro de mí. Claro. Entonces, creo que ese puede ser un punto importante, que reconozcamos todo el tiempo, okay, ya... No soy la misma. Sistema nervioso, no me está persiguiendo un mamut ni un diente de sable, o sea, ¿sabes? Sí, claro, absolutamente. Y vuelvo a lo que te decía de mi catarsis de hace una semana en este programa, porque definitivamente hoy, a 2 semanas del momento en el que enloquecí, porque enloquecí hace 2 semanas, hoy a 2 semanas puedo ver las cosas de forma diferente. Ciertamente. ¿No? Puedo darme cuenta de todo lo que no vi y que sí estaba. Pero claro, me subí en el tren de la emoción. Sí. Sí. Y a veces no tiene que ser ni siquiera traumático cuando lo abordas desde la conciencia, ¿verdad? Claro. Uh-huh. Claro. Es un viaje enriquecedor. Y bueno, sí creo que utilicé muchas cosas, pero hubo unas que definitivamente se me olvidaron. Y que aún con todo el drama, el caos y la locura, encuentro un montón de regalos en todo esto. O sea, yo te puedo decir que hoy, que de hace 2 semanas a hoy, he crecido muchísimo, muchísimo. Sin embargo, también es como, a ver, ¿qué emoción sigue haciendo esto? ¿Qué información me está dando esa emoción de mí? Sí. Y te das cuenta cómo la energía, ay, es maravillosa. O sea, cuando la cambias, el cambio es prácticamente instantáneo. O sea, en tu percepción, en la manera de ver las cosas, de sentirlas, inclusive, cambia. Y ahí es donde te das cuenta que la técnica está funcionando. Claro. O sea, porque ya sales de ahí siendo otra persona. Absolutamente. Al menos para ese espacio, ¿sabes? Claro. Claro, claro. Y entonces es como, ¿qué tal que dejamos de acusar a las emociones de todo? Exacto. Y de rechazarlas y de satanizarlas, ¿no? Sí. O sea, además de rechazarlas, por supuesto. O sea, ¿cuántas cosas nos dijeron, no te debes de sentir de tal manera? O a lo mejor no nos lo decían, pero veíamos cómo mamá o cómo papá lo hacía. Exacto. ¿No? Sí. Totalmente. Sí, yo... Ahí lo aprendemos. Claro, y a lo mejor sería como un buen ejercicio echarnos un clavado en estos recuerdos. Yo no recuerdo, mi madre murió hace casi 3 años y yo no recuerdo haberla visto llorar nunca. Ya. Era fuerte. Sí. Sí. Ella... Y seguramente tú aprendiste ese valor también. Claro. Entonces, ¿no? Para mí, y digo, yo soy bien chillona. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, soy la fuerte. Sí. Porque eso era lo premiado, porque eso era lo aplaudido, porque eso era lo esperado. Claro. Y te identificaste con tu mamá con esa característica, esa cualidad. Claro. Y entonces tampoco es que está terrible, ni ser chillona, ni ser la fuerte. Solo es ir conociendo cómo es que tú eres. Claro. Y sabes, es esa parte de reconocer que no hay nada bueno ni malo. Claro. O sea, que ya somos todo y que podemos elegir lo que más vaya acorde al momento que estamos viviendo, de acorde a la experiencia del momento. Y que si viene algo que nos supera, pues estar en un espacio de gratitud también para recibirlo y ver qué más hay ahí. O sea, ¿cuál es el regalo detrás de esto? Claro. Porque es como decimos las sombras y las luces. Pues es que la sombra no existiría si no hubiera luz. Uh-huh. O sea, te está mostrando algo y tanto estamos queriendo negar esa, entre comillas, oscuridad, que estamos perdiéndonos del regalo y del potencial que hay detrás de todo eso. Sí, absolutamente. Sí, al final del día las emociones, si no sirvieran, no existirían. Así es, exactamente. Para algo sirven, solo que quizá yo no he encontrado para qué me sirve esta. Entonces eso me va a tomar un poco más de tiempo de dedicarle, pero no de huir, sino de estar. Y de abrazarte a ti misma, incluso con esa emoción que no te gusta, ¿verdad? Claro, claro. Híjole, Cris, este tema da para muchísimo, pero ahora tenemos que irnos a un corte y regresamos. Perfecto, gracias. Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora por La Voladora Radio. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Hablando de con Tony de la Mora. En positivo, vivo, en positivo, sigo, agradecido, vivo, agradecido, sigo, en positivo, vivo, en positivo, sigo, agradecido, vivo, agradecido, sigo. Gracias por seguir con nosotros. Y antes de continuar con nuestra invitada, quiero leer un comentario en Facebook que dice: ¿cuál sería el manejo de la emoción? Me imagino como un proceso de 3, 5, 7 pasos, por poner un número, pero ¿cuál sería lo inmediato que tendría que hacer? Mira, yo desde mi forma de trabajar te diría la respiración, para empezar. O sea, si en ese momento estás ahí, ante una situación donde te estás agobiando por algo que tú estás sintiendo, la respiración es una de las herramientas más potentes y cercanas que tenemos para poder manejar eso. Que no le llamaría manejar, pero sí es como, okay, a ver, esta energía, porque al final se traduce en eso, en esa energía, respirar conscientemente varias veces el tiempo que sea requerido para que tu cuerpo vuelva otra vez al equilibrio. Eso como una forma inmediata, ¿sabes? Ya después se puede a lo mejor tener un proceso particular para ver por qué se detonó esa emoción, transformarlo. Bueno, en ese momento, para que te permita tener una acción que sea, pues, una acción consciente, no que estés reaccionando ante la situación, sino con tranquilidad, utilizar la respiración. Eso sería. Ok, sí, claro. Y una cosa que a mí me parece que acabas de decir que es bien importante, mucha gente habla de manejar las emociones no se manejan. Así es. Creo yo. A mí me parece, sí, que las emociones totalmente de acuerdo. Se reconocen y se integran. Ajá. Pero no se maneja. A tu favor. Claro, totalmente. Pero no se maneja. No es un coche, no es una bicicleta, no es el carrito del súper. Exacto. No se maneja. Y bueno, antes de continuar, vamos a ir, más bien vamos a invitar a nuestra invitada a que nos dé el tip de la semana. Como ya saben, quienes nos escuchan cada semana nos hacen favor de escucharnos. Vamos a ir ahora a el tip de la semana. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Ahora sí, Cris, ¿cuál es el tip de la semana? Pues mira, yo les recomiendo que además de la respiración, que ya lo acabo de decir, siempre se traten a ustedes mismos con total amabilidad. No se juzguen. Ese es lo primero. Porque el juicio nos lleva a lugares de mucho castigo. Y venimos aquí a amarnos, a conocernos, a ayudarnos a tener una vida más expansiva y más divertida. Ese es el consejo de la semana, el tip de la semana. Salte del juicio. Seas lo que sea por lo que estés pasando, reconoce que estás haciendo lo mejor posible con lo que tienes. Claro. Fíjate que esto que acabas de decir, justo hoy hablaba con una paciente en la mañana que... un terapeuta que yo tuve hace muchos años, él murió hace algún tiempo, pero él siempre decía, juzgar tu pasado con las herramientas de tu presente es joder tu futuro. Sí, sí, sí, sí. Entonces, esto que dices me encanta. De sabiduría. Porque es exacto. Tienes las herramientas que tienes ahora y puedes hacer con lo que tienes ahora. Claro. Muchísimas gracias, Cris, por gracias. El tip de la semana. Y dame unos minutitos. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Bueno, amigos, y Cris, no sé cómo lo sientes, a mí me parece que pasa mucho tiempo antes de que yo llegue a esta cabina y cuando estoy aquí, el tiempo vuela. Está en mi contra. Y se va rápido. Y bueno, hemos llegado prácticamente al final de nuestro programa del día de hoy. Pero no, me gustaría que antes de que nos fuéramos, nos digas cómo podemos encontrarte, en dónde te encontramos, cuáles son tus redes, si tienes algo pronto, aun cuando no estás aquí en Amecameca, bueno, seguramente personas que nos van a escuchar, que te van a escuchar en el futuro, puedan tener la intención de acercarse a conocer más de ti. ¿Cómo lo pueden hacer? Sí, por supuesto. Pueden entrar a mi página web, que es www.criscampos.com. Incluso ahí mismo hay un formulario de contacto y abajo vienen algunas de mis redes sociales. Estoy en Instagram como Resultados Fuera de Límites. Estoy en TikTok como Cris-Campos8. Y tengo una pequeña comunidad que está iniciando recién en un lugar que se llama nas.io. Ahí me encuentran como Cris Campos Bienestar Integral. Y pues nada más decir también que Tony, si alguien desea, no tengo cursos pronto, pero si alguien desea sesiones personales, pues están disponibles también y las pueden encontrar ¿cómo se llama? Solicitar tanto desde mi página web como desde la plataforma de nas.io. Ok, pues muchísimas gracias, Cris. Gracias por darte el espacio para estar hoy con nosotros. Gracias a todas las personas que nos escucharon. Y nos escuchamos la próxima semana. Un placer siempre estar aquí. Muchas gracias a nuestra operadora, que sin ella la magia no sería posible. Que tengan un grandioso miércoles y nos escuchamos la próxima semanita. Bye bye. Gracias por ser parte de esta emisión. Recuerda que tus preguntas y participación nos ayudan a crear este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales. Tony de la Mora en Instagram, Facebook y TikTok. Te esperamos el próximo miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde, por La Voladora Radio, hablando de